Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos, desde este rinconcito de la España rural, Caballar, en Segovia. Bueno, un día más, aquí el audio del Vamos, para todos vosotros, en este 11 de mayo, en el que varios territorios pasan a la fase 1. Tanto los que nos mantenemos en fase 0 como los que pasan de fase, necesitamos mantener la precaución, la prudencia y atenernos a lo que nos piden para seguir poniendo frente al COVID, a este enemigo invisible que tanto nos está afectando y que tanto nos ha costado y tanto nos ha hecho sufrir. En la sección de cumpleaños hoy tenemos tres. Primeramente felicitamos a Quique de parte de su primo Javi, a Jesús de Toledo de parte de su mujer Milagros y toda su familia, que me han dicho que te jubilas, así que disfruta de la jubilación, Jesús. Y por último felicitamos aquí en nuestro pueblo de parte de sus hijos, de su marido Javi, de su cuñada Cristina y de su sobrina Sara, a cuatro partes. Felicitamos a Conchi de Caballar, integrante del coro del pueblo. Así que felicidades, Conchi, que pronto estemos cantando juntos otra vez. Bueno, y hoy en el capítulo de reflexiones rurales traemos la noticia del diario digital 65ymas.com, firmada por Marta Jurado, en la que podemos leer las reivindicaciones de Soria ya en lo que se refiere a la conectividad y telecomunicaciones en el medio rural. Efectivamente, hay problemas de telecomunicaciones, ya lo conocéis por familiares que tengáis o a través de estos audios, y es el momento de insistir todavía más si cabe en la tecnificación de todo un país, en la digitalización de todo un estado, de toda España, para que efectivamente el teletrabajo pueda ser una realidad, que se den iniciativas de I+D+i, que favorezcan la generación de economía circular dentro de los territorios y no la dependencia de sectores pues que sufren mucho en crisis como esta, como puede ser el turismo. Y es un reto bonito y es un reto que creo que debemos afrontar. Y os pongo un ejemplo breve, quiero decir, esto no es tan difícil. Si realmente hay una conectividad por todo el territorio, pues no habría problemas, ya no solo en el teletrabajo, sino en instalar en determinados núcleos rurales que tengan los recursos ecosistémicos, los recursos naturales para ello. Por ejemplo, ya lo dijimos el otro día, realizar, construir, poner en marcha una facultad de ingenieros de montes en una extensión forestal que permita pues el estudio a pie de obra de todo aquello que se estudia teóricamente, ¿no? O, por ejemplo, un centro de investigaciones biológicas donde haya las condiciones adecuadas. Para ello se necesita, como digo, en primer lugar, internet. Y además, este tipo de iniciativas, que algunos veréis como una quimera, serían posiblemente un foco generador mucho más atrayente y mucho más fuerte y mucho más magnético que otros que tenemos ahora mismo, porque eso traería inversiones que son necesarias para poner en marcha dichos proyectos. Musical del audio del Vamos, nos acercamos hasta el pueblo burgalés de Sotillo de la Ribera. Vamos a interpretar una jota de Victorino Arroyo, que fue dulzainero y constructor de dulzainas y que se la recopiló García Matos en una de las misiones que realizó por aquella zona de la Ribera del Duero. Así que para todos vosotros, esta jota de los Arroyo de Sotillo de la Ribera, provincia de Burgos. Thank you. Bueno, pues con el sonido de esta humilde dulzaina, mi contribución al día de hoy, mucha precaución, mucha cautela. Aquí en Segovia seguimos en fase 0, otros territorios también, otros muchos pasan a fase 1. Vamos a seguir haciendo las cosas bien, precaución, ya decía, cautela, responsabilidad social, distanciamiento social. Poquito a poco vamos avanzando en la lucha contra el COVID, que nos ha costado mucho. Y no podemos retroceder ahora, por favor. Vamos a ser consecuentes todos. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!